Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablamos de inversión financiera, de dinero, de money money, de cash, de tu dinero, de mercados financieros y de fondos de inversión. Bienvenida, bienvenida. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a clientes y ahorradores como tú, a empresas y familias. Bueno, te doy la bienvenida un capítulo más a este podcast. Como siempre, agradecerte y agradeceros de corazón a todos los que estéis suscritos a la parte de pago, a la membresía, por así decirlo, premium de Inversión para Humanos. Ya sabes que es esta membresía de pago mensual, a partir de la cual, por 49 euros al mes, tienes como mínimo, una lección semanal de finanzas, de educación financiera a fondo, entrando de verdad de lleno a fondo, como si estuviera asesorando, como hablo con mis clientes a los que asesoro. Y es que esta semana he subido una lección nueva, que es la de los planes de pensiones. Una de las preguntas más típicas de los clientes y de las personas que me contratan a consultoría es: Borja, punto uno, ¿crees que tengo que invertir en un plan de pensiones? Punto 2. Borja, tengo un plan de pensiones. ¿Qué hago con él? ¿Sigo aportando? ¿No aporto? ¿Lo mantengo? O punto 3. Borja, ¿cómo planifico mi jubilación? Porque veo que no voy a tener nada cuando me jubile y el Estado no me va a poder pagar nada, con lo cual necesito planificar esto, aunque quede tiempo, mucho o poco. Bueno, yo te cuento mi opinión en la lección de esta semana, en la de las planes de pensiones. Te cuento cuál es mi opinión sobre este tipo de activo financiero y cuáles son las opciones y lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer. Ya sabes, en el apartado de suscripción, en borjarubí.com, ojo que al cabo de unos meses, seguramente a finales de este año 2023, subirá la membresía. Por tanto, si lo estás pensando y crees que puede ser interesante este contenido de valor independiente, totalmente transparente y honesto, pues ya sabes, te das de alta y nos vemos como mínimo todas las semanas. Hay semanas que hacemos algún tipo de evento especial, subimos alguna lección añadida o hacemos un webinar privado una vez al mes donde me lanzáis todas las preguntas que os dé la gana y en directo, que luego lo envío también por vídeo, ¿no? En email, pero en directo me lanzáis todas las preguntas, yo voy resolviendo, vamos comentando y hacemos este webinar, este café financiero de dudas y respuestas, consultas y preguntas en directo, como mínimo una vez al mes. Generalmente el último domingo de todos los meses es cuando voy a arrancar este webinar. ¿Para qué? Para que podamos ajustarlo a tus horarios. Un domingo por la mañana, salvo que tengas que jugar a pádel o llevar a los niños a misa, al catecismo, o hacer deporte, salir en bici como hago yo, o quedarte viendo la tele, pues más o menos casi seguro que te encaje. Y si no, no pasa nada, porque te lo envío en vídeo después, grabado. Bueno, ¿qué voy a contarte hoy? Hoy voy a contarte algo que me parece muy, muy, muy interesante que lo sepas, y es que va en relación a los últimos capítulos de los podcasts que he ido grabando, he ido subiendo y publicando, y sobre todo por lo que me habéis ido comentando en diferentes WhatsApps, emails y demás, ¿no? Y es no dejarse llevar por las emociones. Es decir, cuando sucedió el tema de la pandemia del COVID y obviamente se generó una crisis financiera, hubo una corrección histórica en muchos activos financieros del mundo y todo cayó, las acciones, los bonos, los fondos de inversión, bueno, todo el mundo perdió dinero. Pero claro, que todo el mundo pierda dinero no quiere decir que lo tengas que perder tú de manera continua. Es decir, mal de muchos no es consuelo de todos, sino que cuando tú dices, oye, mira, es que hay COVID, que es lo que te dicen en tu banco, hay COVID, hay una crisis, esto cayó, no te preocupes, esto déjalo tú tranquilo, ya subirá, ya mejorará, está comprado a buen precio, yo tengo mi dinero ahí, yo también estoy perdiendo igual que tú, es una gran oportunidad, ahora que bajó puedes comprar más. Bueno, esas son las frases manidas, típicas y tópicas y básicas de todos los departamentos comerciales de todos los bancos, lo que le dicen a sus oficinas y a sus asesores comerciales para que te lo digan a ti o a los clientes. Pero es que esto es absurdo. Es decir, a mí me llegan a decir, mucha gente que conozco me dice, no, Borja, yo vendí, me salí cuando el COVID y estoy esperando a que escampe. Ya volveré cuando escampe. Ya volveré a comprar cuando todo haya mejorado, cuando esto haya pasado, cuando sea el mejor momento. Joder, dicen cuando sea el mejor momento, como si saliera Matías Prats en la tele, en el telediario de la Teresa, a decir, Borja, compra ahora, es el mejor momento. Ya todo ha pasado. Todo el mundo en el mundo, en España, en Europa y en Estados Unidos puede sacar su dinero de debajo del colchón y empezar a comprar a manos llenas fondos de inversión, acciones, bonos de renta fija. Pon al mono a que lance dardos a la diana y acierte y compre lo que le dé la gana, que seguro que le va bien. Esto no va a pasar. Y generalmente cuando tú crees que ya ha escampado, cuando tú crees que ya ha pasado todo, es el momento en el cual todo el mundo está saliendo. Es decir, estás llegando a la fiesta tarde. Estás llegando a la fiesta cuando sale todo el mundo, que ya lo ha bebido todo, hasta el agua de los floreros, no queda hielo y los músicos están recogiendo. Y ahí llegas tú con un subidón de la de Dios que quieres sumarte aquí al cotarro y que te pongan saca el whisky chili. Bien, esto es lo que pasa en la vida real. ¿Qué sucede? Que luego hay una serie de inversores inteligentes y listos que dicen, oye, mira, yo tengo cierta experiencia, tengo cierto conocimiento, voy a contratar un asesor financiero independiente que me ayude y que me, por lo menos, que me dé una opinión en contra. Es decir, por lo menos que cuando yo lance mi idea y mi pregunta de, oye Borja, ¿crees que es el momento de vender y de irse? Por lo menos que me diga lo que opina. Si me dice que sí, lo hacemos. Pero si me dice que no, ostras, me lo voy a plantear y voy a pensar si sí o si no. ¿Vale? Voy a pensar si sí o si no porque puede ser chungo. Puede ser chungo tomar decisiones muy precipitadas. Y te voy a explicar con un ejemplo. Mirad. Cuando vino la crisis del COVID, allá por el 2020, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Un cliente que pudiera estar ganando un 5% en la cartera en finales de enero, de repente pasó a los dos meses a perder un 10%, ¿vale? Eso es una caída en vertical, piensa. Además pasó como de un día para otro, ¡pum!, en vertical, si ves la gráfica. ¿Qué sucede? Te voy a dar tres casos. Manuel decide salir con la caída del 10%. Lo ve en vertical, se asusta, deja de dormir, deja de comer, está ansioso, tiene ansiedad, tiene estrés, tiene un ratio de insomnio muy frágil, no puede conciliar el sueño y dice, no, Borja, yo me quiero salir con el menos 10, botón de venta, catapán. Acaba de ejecutar el menos 10% de la operación. Es decir, si tenía 10.000 euros invertidos, o me da igual, 200.000, acaba de vender con el menos 10%, es decir, acaba de recuperar 180.000. Acaba de ejecutar la pérdida latente, la pérdida que estaba viva, la ejecutó. Vale, se va con sus 180.000 para casa, se mete en la cama, se pone a llorar, cierra los ojos y dice, voy a despertarme cuando salga en la tele el telediario y decirme que es el momento. Ahí llamo a Borja otra vez para volver a comprar. Sí, sí, pero Manuel, ya tienes el menos 20% en la cartera. Bueno, a ver, si hice un menos 20, pero dije un menos 10. Tienes el menos 10%. Sobre 200.000, 20.000 de pérdida. Perfecto, ahí lo tienes. Luego está Ana, que se asusta también, porque es lógico y es normal que cuando tu dinero está en riesgo, cuando ves todo esto en la tele, te asustes, pero descuelga el teléfono o el WhatsApp o el email, me escribe, me llama y me dice, oye Borja, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Explícamelo. Se lo explico, nos vemos, lo entiende y dice, vale, pues voy a mantener la posición, voy a esperar, como bien me dices. Bien, un cliente o un inversor formado e informado que lleva mejor este tipo de correcciones que nadie puede sobrellevar ni evitar. Las asumes porque cuando estás en el mercado ese tipo de cosas pasan, se llaman cisnes negros. Bien. ¿Y qué pasa? Pues que Ana pasa del 5% al menos 10% y al cabo de los pocos meses, ya incluso cuando llegó el verano, allá por el 2020, Ana lleva un más 8 en el inicio de año. Es decir, ha habido una recuperación en V, ha habido una caída heavy, muy agresiva, y ha habido una recuperación muy grande. ¿Por qué? Porque se ha estado gestionando detrás, porque se están haciendo los cambios pertinentes en los fondos de inversión, porque hay un equipo de inversiones monitorizando todos los mercados y analizando y sentándose a analizar de manera profesional la macroeconomía, los escenarios, los fondos de inversión, los mercados y las cotizaciones. Y Ana está que fuma en pipa. O sea, está, vamos, que no lo da. Dice, ¿cómo puede ser que hace dos meses estemos perdiendo el 10 y haya recuperado el 8%? Haya recuperado y esté en beneficio, esté ganando dinero. Tengo que decir que todos los clientes a los que asesoro en 2020, que fue un año pésimo para las bolsas y los mercados por el COVID, todos, absolutamente todos, sin faltar uno, acabaron el final del año en beneficio, en positivo. Y luego tenemos otro tipo de inversores que se acercaron a mí en aquella época, que yo no conocía, pero en este caso entra en juego Pedro. ¿Que Pedro ha entrado cuándo? Pues Pedro ha comprado con el menos 10. Pedro llevaba años a Marrategui, ahí en el acecho, en lo oscuro, con un dinero en liquidez, y dijo, esta es la mía. Ahora que el mercado cae, que ha pegado ese fogonazo tan gordo y que hay volatilidad y que hay movimientos y que hay, en este caso, mucha incertidumbre y todo el mundo se quiere salir, voy a seguir la máxima de Warren Buffett de que cuando todo el mundo quiere salir, es momento de entrar. Cuando todos quieren volver, es vender, es momento de comprar. Y cuando el botón este habla de comprar oro, es momento de vender oro. Y en este caso, Pedro, pues imagínate el beneficio que puede tener cuando compra menos 10 y en 3-4 meses recupera de una manera tan heavy. Y ahora me vas a decir, Borja, es imposible que me cuentes esto y que esto sea verdad, porque yo tengo fondos y tengo carteras de inversión en otros bancos y acabé 2020 con una palmada muy heavy. Bien, vale. Esto es lógico que lo veas así desde tu lado. Yo te cuento cómo lo hicimos y lo que hicimos en la parte de asesoramiento financiero independiente que puedes contratar a partir de 200.000 euros de patrimonio. Ahí te lo cuento y te lo explico en detalle lo que hicimos y por qué todos los clientes acabaron en positivo. Claro, yo me acuerdo, de hecho, me acuerdo de una clienta que lleva años y paños conmigo, o mejor dicho, yo con ella, ambos sois un negocio de dos porque ella me paga, yo la asesoro y es majísima, de hecho no se dedica a nada de finanzas ni a nada de mercados financieros, sino que trabaja en la rama de sanidad y me acuerdo que me pica un día por la mañana en la oficina y me dice, Borja, vengo a tomar un café rápido contigo antes de entrar a la consulta porque quiero ver y saber lo que estoy palmando en mi cartera, vengo del banco, que no te voy a decir cuál es, donde también tengo otras posiciones y otra cartera y estoy palmando el 15%. Vengo a que me digas cómo voy de mal. Y le digo yo, eso de mal, vamos a mirar. Abrimos la cartera, miramos y ganaba como si te digo un 3,5, una cosa así. Esto era en plena vorágine del COVID, era antes del verano, un 3,5 en positivo. Dice, bueno, no me lo puedo creer. Dice, estoy tan contenta, me ha alegrado tanto el día que voy a ir hoy a las rebajas y voy a gastarme eso que llevo ganado en el año, en el año. O sea que estas cosas pasan y son reales tal y como te las cuento, son verídicas. Pero claro, tienes que tener en cuenta lo siguiente, que tú no puedes estar encima de las inversiones, encima de los fondos, encima de los mercados si te dedicas a otra cosa, porque necesitas tiempo, necesitas mucha calma, necesitas una opinión y una visión totalmente objetiva, independiente y transparente, y necesitas contrastar aquello que tú estás viendo. Igual no es momento de salir. Igual te estás dejando llevar, por como decíamos en episodios anteriores, por la tele, por las redes sociales, por el internet, los foros, o sea, los medios de comunicación. Igual te estás dejando llevar y vas a tomar una decisión muy precipitada y generalmente errónea, como en este caso la de Manuel, que vendió perdiendo un menos 10% en pleno COVID, y cuando quiso volver, ya había gente que estaba ganando lo de todo el año y ya era momento de salir. Desde aquí te mando un abrazo enorme, espero que te haya aportado algo de valor. Como siempre te agradezco las valoraciones de 5 estrellas, los comentarios y sobre todo que compartas este capítulo o este podcast con tus amigos, con tus colegas familiares, compañeros del trabajo y por supuesto con tu cuñado. Cuando que te caiga mal tu cuñado, pues seguramente que le interese también esto porque tendrá sus dinerillos, sus ahorros y sus picoteos en acciones y en fondos y oye, igual hasta le puedo ayudar. Te agradezco muchísimo que estés ahí, tus valoraciones. Un abrazo enorme, nos vemos en este podcast en Inversión para Humanos o en borjarubí.com, con B y con I. Y como siempre, recuerda lo que dice Warren Buffett, cuando una partida de póker, o en este caso en el mercado financiero, no sabes quién es el tonto, lo más normal es que el tonto seas tú. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.